Black Soul, un programa para los amantes de la buena música. Smooth jazz, soul, funky, R&B. Soy José Antonio Martínez Alonce y espero que paséis un buen rato en mi compañía. Comenzamos una nueva entrega de Black Soul para ofrecerte otra de nuestras selecciones mágicas. Ten tus oídos preparados porque arrancamos motores en un segundo. Viajamos hasta Decatur, Illinois, con un teclista y trombonista, Brian Culberson, que en este tema colabora con Noel Gordon. He extraído el corte del álbum Dreams, editado en España por Universal Music Spain en junio del 2012. Su nombre, You're My Music. Disfruta de esta delicia musical. Every time I think of you, I know that you inspire me in every song. Bueno, después de esta maravilla, continuamos con otra delicia musical. Es una vocalista, teclista, compositora e incluso actriz. Nació en Columbia, Carolina del Sur, y fusiona el R&B, el soul y el neo-soul. Angie Stone, en este tema, hace un dueto con Calvin Richardson. El álbum Mahogany Soul, editado en octubre del 2001 por J Records. More Than a Woman. Girl, I love you, yeah. You're the blood in my veins. Love, the air I breathe. Baby, on a hot summer day, like a ship with no sea. What makes me Black Soul, música maravillosa. Continuamos con otra exquisitez. River Seine es un tema de Alex Buñón con la colaboración inestimable de la voz de Maisa Leak. He extraído este corte de su álbum Harlem, editado en 2013. Alex nació en Montreux, Suiza, en 1958 y estudió en el Conservatorio de París y en la Academia Mozart de Salzburgo. A los 19 años se trasladó a Estados Unidos y estuvo en la Escuela de Música de Berklee, y en 1989 editó su primer álbum Love Season, que llegó a las listas de éxito de R&B. Dreams were made for me and you, floating like blue ribbons in the wind, swaying in the dance. Take me back to midnight when I'm in your arms again. As I watch you fade away, take me back to when we first began. We were more than friends. Take me back to anywhere, anywhere there's you. Bueno, y cambiamos un poco de estilo con un teclista, vocalista y compositor que comenzó en el género soft rock, aunque en los 90 cambió su enfoque hacia el country. Ha trabajado con los sellos Carb Records and Warner Bros. Te hablo de Bill Laventi con su tema When the Magic Works, incluido en el álbum Time Start Now, The Definitive Anthology, editado en Estados Unidos en el 2011. Música. Viajamos ahora hasta Sudáfrica con un guitarrista, compositor y vocalista que cabalga entre el jazz, el afropop, el gospel y el R&B. Desde el 2001 cuenta con 5 álbumes y ha colaborado con artistas de la talla de Kir Balloon y Jonathan Butler, entre otros. Vas a escuchar un tema de Ernie Smith, There's Only You, extraído del álbum Roots of Ernie Smith, editado en 2013. Whenever you are next to me, I feel so much in love. 'Cause you're my greatest fantasy. Is on my mind. It's only you, it's only me, it's only us, and the way we love, only you, it's only me, there is only us. If ever you think that I would lose my mind. In your arms, I swear. is on my mind. It's only you, it's only me, it's only us, and the way we love, only you. It's only me, there is only us. No one else can love me quite the way you love me, baby. No one else can do the things you do to me. No one else can treat me quite the way that you treat me. There's only you, there's only me, only us, and the way we love you. There's only me, there's only us, and the way we love the zoo. There's only me, only only me and you, only us. Na na na na na na na. I love you and you alone. It's the truth, baby. The only one, baby, that only you. Sugar, that's only el funk elegante y el sugerente smooth jazz lo tienes aquí en Black Soul. Nos vamos ahora con una banda de 6 componentes. Sick. Son naturales de Atlanta, Georgia, aunque hacen un sonido más propio de bandas británicas como The Brand New Heavies e Incógnito. Su estilo está entre el R&B, soul y acid jazz. He extraído este tema de su álbum Synchronized, editado en noviembre del 2013 por Jam Records. El nombre del tema, Talk About It. That's what it's all about. You keep them making sense. Vamos aumentando el ritmo poco a poco en Black Soul. Y ahora vamos a escuchar a Lady C, que significa en nigeriano dar a luz. Ella es natural de Big Easy, New Orleans, aunque se trasladó a Oakland, California. Cocina el R&B, el hip hop, el urban jazz y el funk. Todo en la misma olla con un diseño excelente. Vas a escuchar un corte extraído de su álbum The True, editado en 2014. I Blame You. Continuamos. Ya sabes que puedes colaborar con nosotros en nuestra página de Facebook, Black Soul, y también puedes descargar todos los programas y escucharlos si te apetece en nuestro blogspot iliberiswww.blogspot.com. Bueno, continuamos con CC Music Factory, que fue un proyecto de dos productores estadounidenses, Robert Clibbles y David Cole, ya fallecido. En 1989 contrataron todos los cantantes y crearon este grupo que nos ha ofrecido muchos éxitos. Bueno, este tema está extraído del álbum Anything Goes, editado en 1994 con la colaboración de Audrey Wheeler. Su nombre, Share That Beat of Love. Disfruta de este gran sonido. told me last year I'd be laid up like this, man, I would have never believed. Things is a lot different. Seems like it was just a year ago. Was talking slick about girls. Black Soul, sonido elegante para tus oídos. Continuamos en Black Soul con un sonido diferente. Vamos a escuchar ahora a Alexandre Piris y su tema Neguinho Danado, en el que cuenta la historia de su vida musical. Alexandre nació en Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Es cantante y compositor, y ex vocalista de Sopra Contrariar. Ha colaborado con artistas de la talla de Caetano Veloso y ha hecho dúos con Gloria Estefan y Alejandro Sanz. También ha participado en homenajes para Roberto Carlos y Julio Iglesias. Atualizado, se mudar o ritmo. Seguimos con el sonido espectacular. Desde Italia vamos a escuchar una formación llamada Papik. Sound for the Open Road es un doble álbum de este proyecto liderado por Nerio Poggi, compositor y productor. Colaboran en este álbum teclista y vocalista como Fran Bacon y Mark Reilly, componente de la banda de Matt Bianco. En 2009 lanzó Rhyme of Life y en 2010 Music Inside. En esta ocasión he elegido el corte When You Meet Somebody con la colaboración de Andreas Alemán. Seguimos con la buena música en Black Soul. Y ahora nos quedamos con un tema inédito del último álbum de Michael Jackson, titulado Escape, con la colaboración de Justin Timberlake. El tema se llama Love Never Felt So Good. Es un álbum con 17 canciones, 8 remasterizadas y 8 originales. Epic buscó en los archivos de Michael y retuvo las canciones cantadas por él. Especialistas del mundo de la música se preguntaban si esas canciones no eran lo suficiente buenas para difundirlas en ese momento, porque ahora sí. Júzgalo tú mismo. Let me see you move. Come on, come on, come on, come on. Dance. Let me see you move. Bueno, y para terminar mi selección musical de hoy, nos quedamos con un tema del canadiense saxofonista y vocalista Darren Run. Es su cuarto álbum en solitario desde el 2005 y ha hecho giras con el guitarrista Paul Brown, Najee y Dave Koz, que también colaboran en este trabajo. El tema Magical, que es el que vas a escuchar, está extraído de su álbum editado en 2012, Speechless. Disfruta del sonido Black Soul. Yeah.